organización impulsora de discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Y hoy en nuestro espacio de Avanzando le toca el turno al lupus, una enfermedad, una patología de la que hemos oído hablar. Su nombre nos suena bastante, pero posiblemente no sepamos exactamente de qué se trata. Por supuesto, no vamos a saberlo quizá todos aquellos que no tenemos ningún familiar o directamente no nos vemos afectados por esta patología. Pero tanto los familiares como las personas que padecen esta enfermedad sí que lo saben. Y para hablar de todo ello, hoy contamos con la presencia a través del teléfono de una representante y también tesorera de la Asociación Lupus de Cantabria. Ella es Amalia García Cavadas y le damos los buenos días y la bienvenida a la radiografía. Hola, Amalia. Hola, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por atendernos. Vamos a hablar de esta enfermedad, la enfermedad del lupus. Si te parece bien, Amalia, coméntanos primeramente, ¿cuándo surge la Asociación Lupus de Cantabria? Sí, en el año 97. Una socia nuestra, socia fundadora, que padecía la enfermedad y que tuvo pues el coraje y la decisión de que había que hacer algo, de juntarnos y de hacer alguna actividad que nos ayudase a todas y ayudase a la enfermedad. Y en el año 97 se creó la asociación y en ese mismo año ya, en el otoño, se organizó la primera jornada de lupus. Este año nosotras ya estamos preparando para organizar la 14ª. La 14ª, ¿y puede decirnos en qué fechas? Sí, será en octubre el 23, un viernes de octubre, creo que es el 23 de octubre. Bueno, nos lo apuntamos, estaremos sí. Pendientes de ello para dar buena cuenta en el programa, que es una cita muy importante. Amalia, ¿se puede definir el lupus? ¿Qué es el lupus? Bueno, el lupus es una enfermedad autoinmune. Que tendríamos que explicar el sistema inmune, es el sistema que produce unas diferentes sustancias que protege a nuestro cuerpo de las infecciones o de agentes externos que vienen y nos contaminan. En un momento determinado, no se sabe bien las causas, nuestro sistema inmune proyecta esas mismas sustancias que son para defendernos de agentes externos, ataca nuestras propias células, por eso se dice que es autoinmune. Es una enfermedad crónica y no es contagiosa y produce un número determinado de síntomas, de los más leves a los más graves. La mayoría tenemos una fatiga excesiva y crónica, dolor articular, rigidez, fiebre. Y en otras ocasiones, pues por supuesto, afecta a los tejidos, inflama los tejidos, inflama los órganos y altera los análisis de la sangre. Y ya le digo, puede ser leve y, por desgracia, en algún momento puede ser también mortal. Pero tampoco quiero que nadie se asuste, que alguien que esté diagnosticado de lupus de hace poco piense que esto es tremendo. Creo que siempre nuestra asociación, nuestro lema ha sido dar esperanza. Se puede controlar, tenemos la suerte de tener en Cantabria un servicio de reumatología que lleva la enfermedad con mucho acierto. Y, por supuesto, el enfermo tiene que informarse y concienciarse que a partir de ese momento está enfermo y debe de cuidar y debe cambiar su forma de vida. ¿Hay algún sector de la población, Amalia, más propenso a padecer el lupus? Sí, las mujeres. Hoy que es el Día Internacional de la Mujer. Sí, precisamente. Sí, de cada 10 enfermos de lupus, 9 son mujeres. Esto quizá es porque hay una serie de factores que influyen en el desarrollo de la enfermedad. Unos factores genéticos, unos factores ambientales y unos factores hormonales. Los estrógenos, las hormonas femeninas, predisponen más a padecer esta enfermedad. En la investigación, en las diversas investigaciones que a buen seguro se llevan a cabo, ¿se da un porqué? ¿Un porqué lo padecen más las mujeres que los hombres? Sí, ese porqué es porque nuestros estrógenos, hay una relación entre lupus y estrógenos. uno de los factores que favorece que la enfermedad aparezca, además de hay una serie de factores genéticos, que no quiere decir que la enfermedad se herede, pero sí hay una predisposición genética, unos factores ambientales, desde los virus, algunos medicamentos pueden desencadenar que el lupus que ha estado ahí como silente aparezca, el sol, el estrés, y el otro factor que influye es el factor hormonal, las hormonas, en este caso las femeninas, los estrógenos. ¿Hay alguna señal de aviso que nos pueda hacer pensar que podemos padecer lupus? Quiero decir, ¿cuáles son esas señales que una persona puede advertir que le lleven a pensar que quizá pueda padecer esta enfermedad? Bueno, hay una serie de síntomas que pueden simular otras enfermedades. Alguna vez en alguna ponencia de estas que desarrollan los médicos en nuestras jornadas, la han llamado la gran simuladora. Decían que antiguamente la gran simuladora de la tuberculosis es el lupus, porque yo puedo tener fiebre, tengo cansancio, tengo anemia, y al médico, le da idea de que estamos enfermas, pero tiene que empezar a pensar. Sí que cuando la enfermedad da un brote, aparece un eritema, a veces el más significativo es un eritema en forma de alas de mariposa, por eso el símbolo de nuestra federación y de nuestra asociación es una mariposa, una especie de un eritema rojito alrededor de las dos mejillas, a ambos lados de la nariz, que en forma de alas de mariposa, y ese eritema a veces también puede aparecer en el resto del cuerpo. Ese quizás sí que sería un síntoma significativo de que esa persona puede tener lupus, pero puedes estar durante mucho tiempo con una fatiga excesiva, con un poquito, muy poquito de fiebre, con anemia, con dolor articular. Sí que cada día vemos que el médico de cabecera, cuando una mujer va y le cuenta ese tipo de síntomas, cada día ellos están como más avisados, como primero se dan cuenta y se les enciende, no sé, la lucecita y piensan que puede ser lupus. Eso sí que lo hemos visto a través del tiempo de la gente que va teniendo lupus, desde el tiempo que nosotras llevamos con la enfermedad, vemos que cada vez los médicos de cabecera están como más avisados, enseguida sospechan de la enfermedad. Y centrándonos un poco más en Cantabria y en la asociación, ¿tienen datos de cuántos afectados hay en Cantabria por el lupus? No hay unos datos, no hay una estadística hecha. Hay estadísticas hechas a nivel de Europa. Se supone que el lupus afecta entre 1 y 5 personas por cada 10.000 habitantes. Esa sería la proporción. En Asturias hicieron un estudio y daban, pues sí, unos 34 afectados por cada 100.000 habitantes. No hay un estudio, pero sí se supone que entre 1 y 5 habitantes por cada 10.000 habitantes, personas, perdón, pueden padecer el lupus. Antes comentaba Amalia que no hay que ser alarmistas. Estábamos hablando de esos primeros indicios o cuando una persona se le detecta esta enfermedad, que lo primero que tiene que hacer es no perder los nervios, sino hacerse cargo de la situación. Claro. Y empezar a cuidar su cuerpo. ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo puede ser el día a día de un enfermo de lupus? Porque a veces puede llegar a ser una enfermedad quizá un tanto discapacitante, le puede condicionar, sí, al enfermo. Sí, bueno, lo primero es lógico que cuando a una persona yo voy a poner mi ejemplo, a mí me diagnosticaron lupus, a ver, pasas por muchas fases, dices, no, yo no puedo estar enferma, que voy a estar enferma, lo niegas, lo lloras, te entristeces y luego, pues como todos los procesos, lo afrontas. ¿Cómo puede ser? Pues depende del proceso de la enfermedad. Normalmente, al principio, pues la enfermedad está como más más rabiosa, por así decirlo, ¿no? Nos agota, nos tiene muy cansados, terriblemente cansados. Es una fatiga especial que no se pasa aunque tú estés todo el día tumbada en el sofá y tapada con una mantita, no se pasa. Sí que la ventaja que tiene, que en cuanto primero se diagnostique la enfermedad y se haga un tratamiento, y sí que le digo a la gente que me está escuchando que siga muy rigurosos y sean muy cuidadosos de hacer todas aquellas indicaciones que le ha dicho el médico, tomarse las medicinas tal como le ha dicho, hacerse los análisis y los controles en el momento que yo les ha dicho, la enfermedad se va a controlar. sí que tiene diferentes fases. Hay gente que tiene un lupus muy leve, que apenas le trastoca la vida, y a otros pues nos ha hecho que pues acabas de dejar, no trabajas y te tiene muy prostrado. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que quizá es como más agudo el proceso al principio, y luego poquito a poco la enfermedad es más suave, y sobre todo la conoce mejor el médico y sabe cómo controlártela. Así que es muy importante hacer caso al médico y llevar el tratamiento tal y como se le indica al paciente. Sí. Y como suele decirse, coger el toro por los cuernos y afrontar esta enfermedad, y también coloquialmente, como suele decirse, tirar para adelante. En lo que llamamos remedio, es que hay dos cosas, pero siempre sucede. Nosotros hemos editado un folleto que en un principio lo editó la Asociación de Lupus de Madrid y nos pareció muy interesante, que se llama ¿Cómo afrontar positivamente la enfermedad del lupus? Y le vas leyendo y dices, pues es que por todas esas fases pasé yo. Aquí nadie le pedimos a nadie, ni nadie pretendemos ser unos superhéroes, y a mí no me pasa nada, porque además incluso creo que es negativo. No se puede negar la evidencia, está ahí. Hay un momento pues también que hay que llorarlo, hay que pasar un duelo sobre ello, y luego hay que decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, yo tengo que ayudarme a mí misma, y como yo no haga algo por sobreponerme, por llevarlo de otra forma, por cambiar mis hábitos de vida, yo ya sé que yo no voy a poder estar todo el día en la calle, primero porque el sol nos afecta, no podemos ir a la playa, no podemos tomar el sol, hay que protegerse del sol con prendas que te tapen la cara, con cremas de protección solar, aunque el día esté nublado, porque el sol reactiva la enfermedad, y sabemos que tenemos que hacer muchos periodos de descanso, que tenemos que evitar el estrés. Y por supuesto no vamos a poder quedar con los amigos continuamente como quedábamos, pero habrá que aceptarlo, habrá que buscar fórmulas y sobreponerse siempre. Río. No es fácil, ¿eh? No, no es fácil. Pero hay que intentarlo, porque es que no hay otro camino. Y una manera también de buscar apoyo es a través de la Asociación de Lupus de Cantabria. ¿Cuáles son, o cuáles han sido y cuáles son las iniciativas que han llevado a cabo, Amalia, dentro de la asociación? Nosotros tenemos como nuestra idea principal es la divulgación del conocimiento del lupus, y para ello organizamos todos los años una jornada de lupus en el otoño. Ya este año va a ser eso, el 23 de octubre, nuestra 14ª jornada de lupus. Celebramos el Día Mundial del Lupus, que se celebra, vamos a ver que valga la redundancia, todo el mundo, el día 10 de mayo, y ponemos unos stands informativos en los tres hospitales de Cantabria, en Laredo, en Santander y en Sierra Llana. Y luego editamos una revista, y nuestra asociación yo creo que se caracteriza por la divulgación de libros y folletos explicativos para que nuestros socios sepan, los socios y todos aquellos afectados que se acerquen a la asociación, porque toca la asociación atiende tanto a los socios como a los que no lo son. Y entonces la idea es, vamos a intentar publicar cosas para saber cómo es nuestra enfermedad y para informarnos, porque la información va a disminuir pues la angustia, el desconocimiento. Yo creo que es, da más miedo que saber las cosas tal y como son. Para todos aquellos que nos estén escuchando y quieran contactar con la Asociación Lupus de Cantabria, hay disponible una página web que es mujerdecantabria.com/lupus, mujerdecantabria, todo junto, .com/lupus, y ahí encontrarán, bueno, pues toda la información de la asociación, también información sobre la enfermedad y la manera de contactar con la Asociación Lupus de Cantabria. Y vamos a dar las gracias nuevamente a Amalia García Cavadas, que es tesorera, es integrante de esta asociación. Y también queremos darles las gracias por ese trabajo que desarrollan día a día con esta enfermedad, con los enfermos, en su labor de divulgación para que toda la sociedad conozca esta enfermedad que, como tantas otras, a veces es incomprendida, sobre todo las personas que lo padecen, ¿no? Ante esos síntomas que muchas veces la gente piensa que es, bueno, pues quizá algo psicológico, puro cansancio, pues no. Hay que conocer el lupus y saber cuáles son esos síntomas y conocer un poquito más a quienes los padecen. Amalia, reiteramos las gracias. Estaremos muy pendientes. Gracias a vosotros por haberos acordado de nuestra asociación y por la labor que estáis haciendo también. Un saludo, Amalia. Muy bien.